ondas podemos llegar. Que el niño prefiere la fe y la bondad. Adoramos. Adoramos. Hermoso lucero que vino a anunciar y magos de oriente buscando. tiempo de recordar que es Navidad. Cristo ha nacido ya, la salvación. Están diciendo que es tiempo de amar, que su gloria llene a la humanidad. A celebrar, todo el mundo cantará, gloria en las alturas y a la tierra paz. A celebrar, servida la mesa está, que su amor te llene esta blanca. Navidad, ya llegó, llegó el Salvador. Los reyes y pastores escucharon las nuevas del Salvador y postrados adorando cantas. amor no sea nada. Recordamos, es el tiempo de festejar que nació. Los problemas atrás dejamos, Cristo une y en paz hoy estamos. Nos reunimos a celebrar Navidad. Todos mis amigos, bienvenidos a casa. Vienen mis parientes, hoy es Navidad. ¡Qué felicidad! Cuando hay unidad, cuando Cristo está sobre tu hogar. Ya llegó el día especial en que al niño Jesús recordamos. Es el tiempo de festejar que nació. Los problemas atrás dejamos, Cristo une y en paz hoy estamos. Nos reunimos a celebrar Navidad. Todos mis amigos, bienvenidos a casa. Vienen mis parientes, hoy es Navidad. Bienvenidos a casa, bien mis parientes, hoy es Navidad. ¡Qué felicidad cuando hay unidad, cuando Cristo está sobre tu hogar! Todos mis amigos, bienvenidos a casa, bien mis parientes, hoy es Navidad. ¡Qué felicidad cuando hay unidad! alegría, la fiesta comenzó. La brisa ya se siente, la Navidad llegó. Olvida los problemas, lo malo ya pasó. Se siente la esperanza, la Navidad llegó. Momento, tiempo de alegría, cuando se une la familia, donde reina la armonía. Llamen al sobrino y que venga el primo, que no se me quede nadie. Llamen al vecino, celebremos juntos, ya nació en Belén. Cantemos todos a coro, ha nacido el rey. Juntos en la mesa, celebremos fiesta, porque esto no se acaba, esto es hasta que amanezca.

tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán hermoso es el cantar de su melodiosa voz. Señor en la Navidad, oh hermano, vamos.

y hoy lo vemos. Celebraremos, celebraremos, que se oye en toda la tierra. La tierra ha sido Jesús, ha sido Jesús. Ha llegado.